No importa en qué etapa de la vida nos encontremos, no importa si miramos al pasado, nos centramos en el presente, nos proyectamos hacia el futuro, debemos decir claramente que siempre estamos inmersos dentro del contexto de la cultura que nos rodea. Nuestros padres, nuestros hijos, las personas que están permanentemente a nuestro alrededor, todos estamos insertos dentro de una cultura. La cultura puede ejercer una influencia positiva, pero también, y muchas veces, esta influencia puede ser negativa. ¿Cuál es el desafío? Como familias cristianas especialmente, estamos llamados a enfrentar los desafíos culturales de tal manera que podamos mantener esa firmeza de propósito que siempre nos debe caracterizar dentro del marco de las promesas divinas. Por eso damos gracias a Dios y al Evangelio a través de su palabra que nos da luz, consuelo y fuerza para que cada familia de fe pueda enfrentar los peligros, las dificultades y los desafíos que la cultura imperante nos pueda presentar. Queridos amigos, estamos dando inicio en este momento a su programa Lecciones de la Biblia. Es un grato placer poder saludarles e invitarles para que permanezcan con nosotros y de esta manera podamos disfrutar del mensaje que Dios quiere entregarnos. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. Queridos amigos televidentes, ya estamos listos, preparados para que junto a ustedes podamos sumergirnos en la palabra del Señor y en una temática tremendamente reveladora que no cabe ninguna duda y tenemos la certeza que con la bendición del cielo se ha de transformar en una gran bendición para nuestras vidas. A quienes se están integrando en este momento a nuestra sintonía, por supuesto, les hacemos llegar nuestro abrazo fraternal. Bueno, ¿quiénes están hoy día como invitados en nuestro programa? Seguramente ustedes lo quieren saber y de inmediato vamos a presentarles. Tenemos a nuestro querido amigo José Báez. Gracias, José, por acompañarnos. Él es estudiante de teología de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Juvenal. Bueno, ¿y quién le acompaña? Es muy importante destacarlo, es su ayuda idónea. Estamos refiriéndonos específicamente a Jennifer Soto, ella es la esposa de José. Gracias, Jennifer, por estar también con nosotros, aceptar la invitación. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí. Venimos desde Chillán, así que contentos de tener esta oportunidad de aprender un poco más acerca de la Biblia. Muy bien. Gran desafío que tenemos todos de seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Pero antes de iniciar ya la temática propiamente tal, sería interesante que nos pudieran contar algunas cositas. Ya sabemos que vienen de la Universidad Adventista de Chile, nuestra alma mater principal de nuestro país, de la Iglesia Adventista. ¿Cuánto tiempo de casado llevan ustedes? Nosotros llevamos 7 años de casado. ¿7 años? Próximo a cumplir 8, así que Son un matrimonio de experiencia ya. Sí, es verdad. Se ven muy jóvenes. Gracias. Sí, nos casamos los 23 años. 23 años nosotros decidimos tomar esta decisión en realidad. Muy bien. Y me imagino que una decisión que se ha ido consolidando en el tiempo cada día más. Sí. Aparte de José que está estudiando ahí en la universidad, preparándose para el ministerio, Jennifer, ¿tú qué labor realizas específicamente? Bueno, yo estoy trabajando en la Universidad Adventista, soy secretaria en el área de dirección de docencia, así que ha sido un privilegio, porque nuestra iglesia es muy rica en muchos ministerios, y es un privilegio conocer otras áreas también, cómo la iglesia trabaja en el área de la educación, a través de los profesores, los alumnos. Los grandes desafíos que también tienen. Hay muchos desafíos, es bastante exigente, pero es una oportunidad maravillosa. La Universidad Adventista se transforma allí en un centro de influencia muy potente en la región. Exactamente. Así que es una oportunidad para el evangelismo y para mostrar a otros el amor de Jesús. Bueno, ¿quién no conoce ahí la Universidad Adventista en la octava región, especialmente en nuestro país, y por qué no decirlo en todo Chile? Mandamos saludos a todos nuestros queridos amigos que trabajan en esta importante casa de estudios. Bueno, vamos a ir directamente a la temática que vamos a abordar, queridos amigos, y que está relacionada directamente con los desafíos que enfrentamos como cristianos, como familias, dentro del ámbito de la cultura en la que estamos inmersos. Vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios que nos dirija en este momento al abrir su palabra. Vamos a pedirle a José. Dios Santo y Poderoso, que quienes escuchen su palabra, no tan solo quede, Señor, que sean palabras en el aire, más por el contrario, que puedan impactar nuestro corazón y podamos llevarla a una vida práctica. Sea con cada uno de nosotros, pidiendo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, sabemos que el desafío más grande que tenemos como iglesia, como mundo cristiano especialmente, es poder dar a conocer el mensaje de esperanza, ¿cierto? También de amonestación al mundo que tanto lo necesita, especialmente en vísperas de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia debe crecer, misioneros se deben esparcir por todo el mundo, pero eso también significa desafíos que pueden transformarse en ciertos peligros en algunos aspectos, y me estoy refiriendo puntualmente a las distintas culturas, a las prácticas que en distintas partes del mundo se tienen. Algunas pueden ser favorables para la predicación del Evangelio y otras no. Sí. ¿Cómo ven ustedes esto en cuanto al desafío que tenemos como cristianos en este tiempo en relación con la cultura? Sí, bueno, sin duda para esto lo primero, la prioridad que yo daría, sería que nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra del Señor, puesto que esto se transformará en nuestro filtro, por así decirlo. Porque si bien no podemos apartarnos de la cultura a la cual nos rodea, nosotros formamos parte de ella. Ahora, ¿cuál es el tema? De que nosotros tenemos que primar la palabra del Señor por sobre todo. Importante eso, dejar claro ya y establecido el fundamento, Jennifer, al respecto. Encontramos ejemplos, por supuesto, en la palabra de Dios, experiencias donde se puede notar que en algún momento hubieron situaciones de tensión dentro del contexto de una iglesia naciente y donde el tema cultural fue un tema que muchas veces, como decimos en buen chileno, sacó roncha. Claro, es un desafío grande ser cristianos en esta época, y tal vez en todas las épocas tuvo un desafío en cuanto a la fidelidad. Soy fiel a mis preceptos, soy fiel a mis principios versus la presión que tengo externa. Filipenses dice que debemos ser irreprensibles, sin mancha, y que estamos aquí para iluminar. Tremendo desafío, ¿no? Un desafío que parece que fuera muy grande para nosotros, los simples seres humanos. Pero la Biblia nos anima y nos muestra que no tan solo nosotros somos los que vivimos pruebas, sino que la gente del pasado también ya las pasó. La lección de esta semana también tocaba un punto de acerca de que cómo la cultura influye, por ejemplo, cuando se cambia el día de adoración del sábado al domingo. Que hay un impacto, exacto, producto de una presión cultural. Claro. Política, cultural, religiosa. Y que eso fue que ocurrió hace mucho tiempo atrás. Pero hoy día, por ejemplo, como mostraba la lección allí, Tenemos algunos carteles que hay gente que adora en día domingo y otros que adoran en día sábado, y es porque hubo una presión cultural, una decisión política muy fuerte en su tiempo, y algunos transaron ciertos principios. Claro, y aquí no hay de por medio, a pesar de que se presentan algunos argumentos teológicos, pero que no se condicen directamente con la palabra de Dios, respetando, por supuesto, a quienes piensan y tienen una práctica distinta. Pero finalmente nos podemos darnos cuenta de que a través de la historia vienen estas presiones culturales, políticas, religiosas, una mezcla de varias cosas que finalmente hace que se tomen decisiones que nos impactan hasta el día de hoy, José. Tú ibas a mencionar algo. Sí, sí, justamente me llamaba la atención lo que dice Jennifer, y es porque, claro, este aspecto cultural sucede en cierto tiempo, pero las nuevas generaciones crecen con esto ya establecido. Entonces resulta que a veces no está el sentir en las personas de ir más allá de la cultura. Y en este sentido, cuando hablábamos específicamente del sábado a domingo, ¿cierto? Es porque, de alguna manera, las personas quizás no sienten el deseo de ir más allá. ¿Qué es lo que opina Dios acerca de esto? ¿Cierto? Y nos acostumbramos a lo que ya estamos, a lo que ya vemos y a lo que ya nos rodea. ¿Será que eso obedece un poco al estándar de comodidad en la cual muchas veces, como seres humanos, estamos y no nos gustan los cambios? ¿No nos gusta enfrentar a veces un desafío respecto a algo que ya está tan establecido y que cambiar como que nos descoloca? Sí, pues hoy yo pensaba en que cuán globalizados estamos hoy día. Exacto. El tema de la comunicación inmediata, que las presiones políticas, las corrientes de pensamiento, todo, aunque uno no lo quiera, igual repercute en una familia cristiana. Y son tal vez tiempos complicados para las personas de fe vivir en un mundo que no quiere nada con la fe, que no quiere nada de Jesús, que no quiere tal vez nada de la Biblia porque no tienen un valor de la Biblia. Pero el Señor siempre ha cuidado a su pueblo, y a los que le han buscado, Él les ha ayudado a permanecer aún en tiempos de dificultad, exilio, hay muchos casos en la historia en lo la demuestra. Biblia. Exacto. Justamente. Ahora, eso también, por otro lado, hace que se destaque de una manera mucho más potente el grado y la importancia de la misión, o sea, tener que ir avanzando en esta meta tan extraordinariamente importante, que es lo que Jesús nos dejó como gran comisión, de predicar el Evangelio, a pesar de que nos vamos a encontrar con situaciones que muchas veces son adversas, José. Sí, justamente, cuando usted hablaba de la gran comisión, se me venía esto de ir a todo el mundo. Concepto que para el judío estaba un poco limitado, ¿cierto? En el sentido de que mediante sus tradiciones mesopotámicas, por así decirlo, estaba el tema de que el judío no podía mezclarse o tener un contacto cercano con el gentil, ¿cierto? Como lo vemos en Hechos 10, ¿cierto? En donde, Pedro y Cornelio. Justamente, Pedro y Cornelio. Y de esta historia, en donde Dios, cierto, le muestra a Pedro mediante una visión, cierto, que hace referencia a alimentos inmundos, pero en realidad a lo que el Señor quería llegar, a que el Evangelio debía ser predicado más allá de lo que él tenía en su mente. Y lo que sí yo quiero destacar es que... Perdón, José, antes que destaques lo que quieres mencionar solamente en relación a lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que muchas veces, sobre la base de esta misma experiencia de Pedro, y no solamente de Pedro, sino que lo que Pedro representaba, muchas veces nos colocamos especie de fronteras, barreras, en nuestra mente, de prejuicios frente a los demás, entendiendo de manera errada, por supuesto, que el Evangelio no es exclusivo para algunos en desmedro de otros? Sí, cuando la palabra de Dios claramente nos indica que el mensaje está abierto para toda persona que quiera escucharlo y que quiera recibirlo. Sí, es verdad. Y a veces uno también cae en eso, de ser un poco selectivo en cuanto a la predicación del Evangelio. A veces uno tiene ciertas prioridades, o uno dice, no, a tal lugar yo no voy, o a tal persona no, o este sí. Pero no, resulta que, como nos enseña la lección, ¿cierto?, el Evangelio, o bueno, o la muerte de Cristo en este caso, abarca todo. Y todo en realidad es un todo, es algo generalizado, ¿cierto? Exacto. Ahora, Jennifer, dentro de lo que José acaba de mencionar, interesante, porque él dice que nosotros, y efectivamente así sucede, nos ponemos o somos selectivos. Por ejemplo, decimos de repente, no, voy a ir a tal sector porque es más receptivo, ¿no? Este sector es menos receptivo, o esta persona tiene mejor disponibilidad a aceptar el mensaje y esta no. ¿No es un tanto peligroso que nosotros podamos pensar de esta manera? Y a veces incluso argumentamos por qué lo hacemos de esta forma y por qué lo hacemos de esta otra. ¿Qué lugar le dejamos a la obra del Espíritu Santo, particularmente donde finalmente Él conoce los corazones? Exactamente, eso es lo que estaba pensando, que muchas veces nosotros pensamos que la obra avanza o la predicación del Evangelio avanza 100% que depende de mí, pero nosotros somos el instrumento de Dios. Y el Evangelio es para todos. La Biblia es clara que dice que Dios no hace excepción de personas. O sea, no importa si una persona tiene mucho dinero, tiene poco dinero, si tiene algún problema cognitivo, el Evangelio es para todos. Por ende, nosotros somos portadores de la verdad, mensajeros, pero el que convierte los corazones es el Espíritu Santo. Por ende, ¿y cuántas sorpresas nos llevamos ahí, no es cierto? Con situaciones muchas veces uno que humanamente dice, las veíamos de una manera y esa persona no, esa persona no va a escuchar. Yo estoy segura, a veces pasa con los compañeros de trabajo, ¿cierto? Que ahí a veces uno se transforma en el único cristiano en un ambiente de trabajo y dice, oye, esta persona está con un problema, le voy a hablar de Dios, pero no creo, porque él siempre habla todo el contrario. Colocamos nosotros la barrera, sí, justamente, anticipada. Y es muy sorprendente cuando nos ponemos en las manos de Él, porque el Espíritu Santo es quien abre los corazones. No sé si me permite contar una pequeña experiencia personal. De eso se trata. Yo trabajé en una oficina antes de irnos a Chillán, hace algunos años atrás, en una exportadora de frutas. Y con los compañeros de trabajo, éramos más o menos unos 20, un día se enfermó la mamá de un colega y estaba muy grave. Y ellos eran, muchos de ahí eran de la fe católica, algunos muy, muy creyentes católicos. Entonces se reunieron a rezar, hicieron una cadena de oración. Con la madre de este, exacto, de esta persona. Sí. Entonces estaban allí y ellos rezaron, me acuerdo, un Padre Nuestro, un Ave María. Y como yo estaba ahí, y le dije, ahora nos vamos a tomar todos de las manos y vamos a orar al Señor. Y ellos se sorprendieron y yo hice una oración, pedí por la enfermedad, que Dios pusiera sus manos allí sobre ella conforme a su voluntad y todo. Cuando dijimos amén, abrimos los ojos, habían como 5 o 6 compañeros de trabajo con lágrimas. Que el impactados. Que el Señor había conmovido el corazón, pero fue yo decía, uy, es algo tan simple, es una oración. Y tal vez yo, qué tiempo debería haber orado con ellos, haberle repartido un libro misionero. Pero a veces el Señor permite esas oportunidades donde nosotros tenemos un mensaje, una esperanza tan linda que no debemos callar. O sea, si somos perceptivos como cristianos, situaciones como estas, por ejemplo, tan valiosas, el Señor permite que se potencien y a la vez también se pueda valorar, por ejemplo, el concepto de la oración, donde se expresa con total naturalidad el deseo que hay en ese momento en el corazón. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento para que podamos hacer un breve alto, importante también por lo demás, y luego retornamos junto a ustedes para que sigamos avanzando dentro de esta temática tan reveladora, porque todos, de una u otra manera, estamos inmersos en la cultura, una cultura que puede ser muy desafiante, una cultura que favorece la predicación del Evangelio. Bueno, cada uno sabe cómo vive su experiencia, lo importante es saber cómo el Señor nos ilumina y nos da sabiduría para que podamos enfrentar estos desafíos con el éxito y el poder que solamente Él nos puede dar. Bueno, vamos a esta pausa y ya regresamos. Así es, amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en su programa Lecciones de la Biblia, un momento para que este libro sagrado que siempre debiéramos tener con nosotros pueda ser abierto, podamos recibir esos consejos tan oportunos, tan necesarios, tan sabios que encontramos acá en la Biblia y poder aplicarlo especialmente dentro del marco no solo personal, sino que especialmente y durante toda esta temporada de Lecciones de la Biblia, estamos haciendo un énfasis particular en la familia. Cómo la familia se ve favorecida, bendecida, cuando nos dejamos guiar por los principios que encontramos acá en la Biblia. Bueno, volviendo un poco a nuestro tema y el impacto de la cultura, lo que ya habíamos estado conversando con nuestros amigos, una experiencia interesante que tú nos planteaste, Jennifer, que de paso es una invitación también para que cada amigo, amiga, que es de nuestra fe directamente, se sienta llamada a poder enfrentar esos desafíos y ver cómo el Señor seguramente va a permitir que haya una linda sorpresa como lo que ocurrió en ese momento. Pero yo quisiera llevarlos en este momento al hecho de que dijimos al comienzo en nuestra introducción que la influencia de la cultura puede ser buena en algunos aspectos, pero también, y me temo que en la mayoría de los casos, puede ser mala. Sí. Para efecto de los propósitos que el Señor quiere cumplir a través de nosotros, sus instrumentos humanos. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo enfrentamos ese desafío? ¿Podemos ser tan radicales y decir, no, la cultura no, o la cultura sí? ¿Cómo conectamos esos dos conceptos y no caer en ciertos peligros? Sí, justamente uno siempre está corriendo ese riesgo, ¿cierto? De que finalmente la cultura, hablemoslo de este sentir, penetre en nuestra iglesia y que de alguna forma tome una parte fundamental. Es un peligro que nosotros corremos, pero la palabra del Señor es clara en ese sentido. No quiere decir que tenemos que apartarnos de la cultura, ¿cierto? Sino que en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20-21, dice, no menospreciéis las profecías, pero aquí viene la clave, en el 21, dice, someted todo a prueba y retened lo bueno. O sea, examinarlo todo y retened lo bueno. Esto no quiere decir que tenemos que apartarnos, ¿cierto? Sino que estamos inmiscuidos en la cultura y efectivamente hay cosas que sí son un aporte para el Evangelio, ¿cierto? Que son las cosas que tenemos que retener. Y claramente lo malo se desecha. Pero, perdón, ¿sí? ¿Pero cuál sería el filtro, como lo decía en un principio? La palabra del Señor. Correcto. Interesante esto porque nos vamos encontrando con distintas situaciones y esto podría significar en alguna medida creer que tengo que experimentarlo todo también. Ah, yo ya, la Biblia me autoriza, voy a pasar por esto y después me voy a dar cuenta que esto está malo. Podríamos incluso hasta malinterpretar el versículo, Jennifer, a pesar de que es claramente orientador en relación a lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. ¿Cómo lo ves? Claro, podría surgir ese peligro de decir ahora yo, acá en Chile existe una frase que es tengo chip libre. Chip libre. Claro. Puede ser, también no sé cómo será una frase para nuestros amigos que nos ven en otros países, como que tengo la libertad de hacerlo todo, ¿cierto? Claro. Una cosa así, ahora tengo acceso. Y después voy a seleccionar. Claro. Lo que es malo, lo que es bueno. Pero el Señor en su sabiduría ya nos ha dado el discernimiento suficiente para nosotros poder discriminar entre lo malo y lo bueno. Así es. Y las familias de fe son los padres, sobre todo, son quienes nos enseñan, ¿cierto?, los valores. Eso se da en todas las culturas. Los padres traspasan conocimiento a los hijos. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pero en su mayoría siempre la gente quiere orientar las cosas a lo positivo. Y un padre siempre a uno le enseña lo bueno y lo malo. Entonces, como dicen, yo sé que el fuego quema. ¿Para qué voy a jugar con fuego si sé que me puedo quemar? No es necesario. Y le ha pasado mucho. ¿Para qué vivir la misma experiencia de alguien que ya fue por ese camino? Y así como lo bueno se sabe, lo malo también se sabe. Justamente. Y bueno, y la Biblia dice claramente que las cosas que se escribieron antes, exacto, para nuestra enseñanza, se escribieron. Claro, o sea, sí, de eso se trata. Y lo lindo, y esto es bueno mencionarle a nuestros amigos, la Biblia no es un relato de gente perfecta, que no cometieron ningún error, claro, que son bastante diferentes a lo que somos los seres humanos en la actualidad. No, presenta las cosas tal como son. Y ahí hay que sacar la enseñanza muchas veces por contraste, para que de esta manera no caigamos en lo mismo, José, ¿no? Sí, justamente. Y tenemos tantos relatos en la Biblia, en realidad, yo podría llamarlo, tenemos tanto testimonio de personas, ¿cierto?, en donde no nos muestra que todos viven una vida perfecta, ¿cierto?, sino que todos viven alto y bajo. Ahora, lo importante es que nosotros podemos aprender también de los errores de ellos. Y por eso también están estas historias en la palabra del Señor, ¿cierto?, con el fin de que nosotros podamos tener ese discernimiento mediante la experiencia de otros también. Claro. Y tú dijiste hace un momento atrás, o planteaste el hecho de que estamos, por supuesto, llamados a estar dentro de un mundo no aislado. Claro. ¿No? porque el concepto muchas veces, y lo fue en el pasado históricamente, era que el cristiano tenía que alejarse, ¿cierto? La vida monástica, no contacto o cero contacto con lo que podría ser pecaminoso, pero Jesús dijo algo diferente, Jennifer, en ese sentido, cuando mencionó que, y incluso en su oración sacerdotal dijo, yo no te pido que los quites del mundo, claro, sino Juan, que los apartes del mal. Juan 17 ahí dice, pues Padre, no lo quiero que los quites del mundo, sino que apártelos del mal. Nunca vamos a poder evangelizar a otros si no entendemos también su contexto. Qué importante es ese punto de ser tolerante, entender también la estructura, la creencia de la otra persona, cómo fue criada, cómo fue impactando, porque el entorno, la vida religiosa o lo no religioso, su grupo socioeconómico, todo eso impacta en el carácter de la gente y hace que tenga una creencia, una formación. Y cuando nosotros llegamos a alguien, yo creo que es un error llegar enseñando una doctrina, enseñando reglas, cuando Dios... ¿No sería el camino más aconsejable? No. Dios del principio nos ha dicho que debemos predicar de Jesucristo, hablar de la esperanza de Jesús. Jesús es amor. Sí. Entonces, eso es lo que debemos nosotros hacer. Pero eso, perdón, no significa desechar la doctrina, sino que tenemos que tenerla muy clara, pero no es el caballito de batalla. No hay que imponer nuestras creencias y nuestras doctrinas, imponerla a las personas. Las personas deben conocer a Jesucristo y aprender de Él y cuáles son los consejos que Él les da para su vida, para cuidar su cuerpo, para mantener una mejor relación espiritual con Él. Qué interesante. Y la gente lo valora. Sí, ¿eh? Ahora, José, mira, un aspecto bien importante también. Alguien dijo que podemos ganar, tú que estudias teología, una discusión teológica, pero perder a un amigo. Sí. O sea, lo que decía recién Jennifer, a veces creemos que estamos utilizando la manera apropiada, ¿cierto? Si alguien piensa completamente diferente, ya que se habló hace un momento atrás, no es el tema ahora, pero está inserto del cambio cultural del sábado al domingo, que puedan ser aspectos que inmediatamente vamos a hablar con la persona. Claro. Me parece que debiéramos ser sabios y cautos en ese sentido y pedir sabiduría divina, porque lo que la persona tiene que ver es otra cosa, ¿no? Al principio me refiero. No, justamente esto no se trata de ganar una discusión, una pelea bíblica, ¿cierto? Y sería muy triste. Justamente, y yo creo que es muy importante lo que ustedes han tomado, ambos, ¿cierto? Jennifer, Juvenal, en el sentido de que nosotros tenemos que aprender del Maestro, de Cristo, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos el tan nombrado método de Cristo, ¿cierto? Que no es ganar una batalla teológica, discutir con la persona que es sábado, que es domingo, sino que finalmente aquí la clave está el relacionamiento con la persona, en donde nosotros tenemos que ser capaces de empatizar con ellos. Y esto, mediante fluya, se va a dar de alguna u otra manera que llegaremos a una conversación bíblica en donde nuestras palabras quizás van a ser más receptivas con el otro. Exacto. ¿Cierto? Bueno, y el Espíritu Santo dice cuándo, ¿no? Justamente. De alguna manera el Señor va a indicar. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Exactamente. Jesús no tenía ningún prejuicio. Se claro. acercaba a la gente que a veces que nadie pensaba que podía tener una necesidad espiritual, pero todo ser humano tiene una necesidad espiritual. Exacto. Pero Jennifer, aquí también existe un peligro, porque hay que ir viendo todo esto de una manera muy objetiva, lo más que podamos, porque también en este afán de poder conciliar, ¿cierto?, ese grado de amistad, de conexión con las personas, está el peligro, creo yo, de poder comprometer nuestras verdades y de esta manera distorsionar el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos al mundo. ¿Existe ese peligro? Si existe, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo enfrentamos también? ¿Cómo nos damos cuenta? Existe ese peligro, y no tan solo en nuestros tiempos, sino que se menciona, por ejemplo, en la historia de Daniel. Si nosotros vamos al capítulo de Daniel, el capítulo 1, nos encuentra de estos jóvenes que fueron llevados presos, cautivos, a una nación completamente diferente y con una creencia completamente diferente. Uno dice, ¿hasta qué punto yo me puedo mantener fiel a mis principios? Pero aquí tenemos estos hombres de valor, ¿cierto? Que y eran hombres muy jóvenes, ¿eh? Jóvenes. Destacar eso. Pero tenían una visión muy clara. Y eso debe ser el reflejo de los padres. Porque la primera labor es de los padres. La iglesia está ahí también para apoyar, ¿cierto?, la parte espiritual de los hijos. Pero la primera parte corresponde a los padres. Y estos chicos dieron frutos, razón de su fe. Cuando se vieron enfrentados, ellos dicen ahí que no querían comer esos alimentos que ofrecían a los ídolos, ¿cierto? Que no eran saludables. Y Dios hace un milagro con ellos y hace una cosa muy extraña, que ellos caen en gracia con delante de personas que tenían una situación de poder. Entonces, siempre que uno se ve enfrentado a estos peligros, a transar, debe confiar que Dios, por ejemplo, las familias cristianas, deben siempre pensar que Dios tiene un propósito para su vida y que por todo donde el Señor nos lleve o permita que nos suceda es con un propósito. Por ende, siempre debemos mantenernos fieles a Él. A veces son pruebas difíciles, pero el Señor quiere que nos mantengamos fieles a sus principios porque Él siempre va a dar una recompensa y un testimonio también para los demás. Bueno, y el Señor nunca nos va a probar más allá de lo que podamos resistir, también dice el texto. Entonces, por lo tanto, si hay una situación compleja, difícil, de cualquier naturaleza, Dios ya ha provisto una salida oportuna, José. Hay un personaje bíblico que sería interesante también alcanzar a mencionarlo, por lo menos en este bloque. Me refiero a Abraham, el padre de la fe, que en los albores, ¿cierto?, del inicio del pueblo de Israel, él dejó una pauta claramente establecida, una ruta, un rumbo de acción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué énfasis le dio Abraham en este caso particular, especialmente al cambio cultural dentro del marco de la familia? Bien, la verdad es que el Señor tenía plena confianza en Abraham. Eso por sobre todas las cosas hay que destacarlo, ¿cierto? En el sentido de que él sabía, o sea, Dios sabía que Abraham iba a ser quien iba a poner a Dios por sobre todas las cosas dentro de su hogar, que iba a ser el ejemplo para con sus hijos también, ¿cierto? Y uno a veces piensa y dice, llevándolo a la familia o al hogar de cada uno de nosotros, a nuestros hogares, ¿será que Dios llega a ese punto de poner tal confianza en nosotros? Y ahí es donde llega en parte en donde nosotros vislumbramos a Abraham, cómo lo hacía, cómo se comportaba, el relacionamiento con su hijo como tal y la obediencia para con el Señor, que sin duda son cosas o aspectos importantes que nosotros podemos destacar también para nuestra vida, ¿cierto? Ahora, en base a lo mismo que José está mencionando, Jennifer, el desafío cultural muchas veces va a involucrar cambios drásticos. Eso estaba pensando y recordando que en Génesis 12, del 1 al 5, ¿cierto?, hay un llamado de Dios. Un potente llamado. Un llamado de Dios. Y el Señor dice, le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldiciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Aquí estamos viendo que Abraham, como Dios depositaba mucha confianza en él, y en una época de su vida le dice, ahora que tú estás bien aquí, deja todo y ándate a este lugar que yo te voy a mostrar. O sea, en términos muy humanos, una locura. Y destacar también la edad que tenía. Destacar también la edad que tenía Abraham, ¿cierto? Claro. 75 años, un llamado a dejarlo todo. 75 años, imagínate. ¿Quién hace cambios? Bueno, todos estamos llamados a algunos cambios, pero cambios tan radicales, a una edad relativamente avanzada. O sea, como decíamos, parecía fuera de toda lógica. Los cambios, la elección también consideraba que a veces los cambios nos producen una ansiedad, una alteración, porque ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ahora estamos en esta situación, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Va a ser un cambio para bien, para mal. Claro, la vida no es una línea, no es una cosa así, estamos aquí, vivimos aquí, nos morimos aquí, sino que se lleva unas curvas tremendas, de repente pasan cosas inesperadas como la muerte de el papá de una casa, de repente la muerte de un hijo. Exacto. O un accidente, una enfermedad. Si bien es cierto, la cultura, como ya lo hemos estado viendo, es un desafío para bien o para mal, sin embargo el Señor ha provisto de herramientas divinas que son verdaderamente extraordinarias. En la medida que las vamos valorando, las vamos conociendo primero y por ende valorando, con toda certeza el Señor proporcionará toda la ayuda, la luz necesaria, el consuelo y la fortaleza para que enfrentemos esos cambios que la cultura imperante nos impone, alcanzando, por supuesto, desafíos mayores, creciendo en la gracia de nuestro Dios, y por ende siendo una bendición también para los demás. Bueno, vamos a hacer nuestra última pausa dentro del marco de nuestro programa Lecciones de la Biblia. Les invitamos, por supuesto, a quedarse con nosotros y ya regresamos. Promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, pobreza ni enfermedades. Todo será perfecto, es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en el canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Un canal que tiene una misión definida de poder entregar un mensaje de esperanza, justamente también de advertencia, dentro del marco de los principios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por eso siempre alentamos a nuestros amigos que aún a lo mejor no tienen un ejemplar de las Sagradas Escrituras, que busquen la forma de adquirirlo de tal manera que se puedan gozar cada día de las grandes verdades que encontramos en el Evangelio. Bueno, y a propósito de verdades, es muy importante que también destaquemos la labor de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, que trabaja incesantemente para que usted pueda recibir de manera completamente gratuita materiales que tenemos la certeza se transformarán en una gran bendición para su vida. Pero para que esto pueda ser así, usted necesita contactarse con nosotros a los diferentes medios que están apareciendo en pantalla, de tal forma que pueda solicitar ese material que usted ya pudo apreciar o algún otro, de tal manera, repito, que pueda recibir este maravilloso beneficio. Así que le animamos a contactarse a la brevedad con nosotros. Bueno, dentro de todo lo que hemos estado analizando, no cabe ninguna duda de que el tema de la cultura no deja indiferente a nadie. Los desafíos son cada vez más grandes. Tú hablabas al principio, Jennifer, de un mundo completamente globalizado. No podemos hablar de culturas aisladas, ya son muy pocas, si es que existen, en ese sentido, porque de una u otra manera estamos conectados unos con otros. Y eso significa beneficios, pero también significa peligros. ¿Cómo podemos nosotros utilizar todo esto de manera provechosa para el bien del Evangelio, para que podamos predicar el último mensaje de amonestación al mundo, y no olvidar, y aquí es muy importante este concepto que sería interesante compartir con los amigos, de que no debemos distorsionar el mensaje de la verdad. Mantener la frescura de las creencias de la primera generación. ¿Qué podríamos decir al respecto? En Jueces, la lección destacaba que el pueblo de Israel estaba como en un auge espiritual. Ellos pasaron por muchas etapas también. Estaban cerca de Dios, se alejaban altos de Dios. Y bajos. Sí. Y cuando ya llega Josué al mando, cuando Moisés muere, Josué queda con esta responsabilidad tan grande y Dios, para confirmar su liderazgo, hace grandes proezas y milagros. También abre las aguas para que ellos crucen y comienzan toda esta época de conquista de la tierra prometida. Y luego que ya de edad avanzada también, qué importante, que no importa la edad que uno tenga, no es una limitante. Para seguir el llamado de Jesucristo, si es joven o de avanzada edad, no importa. Y Josué tiene un legado, lleva de nuevo, les lee la ley otra vez, los preceptos de Dios, y todo gira en torno al Señor nuevamente, y ellos logran las conquistas, pero llega un momento inevitable en que José muere. Y eso produjo un cambio en la actitud de los hijos y de los nietos de esa generación. Sí, me gustaría leer específicamente ese texto, en donde dice que Josué, siervo del Señor, que murió a los 110 años, dice que lo sepultaron en su heredad, en Timnat, será en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Esto sale en Jueces capítulo 2. Y el versículo 10 dice, y toda aquella generación fue también reunida a sus padres, después se levantó otra generación que no conocía al Señor. Dice, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Qué está queriendo decir esto? Que el pueblo permaneció fiel, podemos decirlo, dentro del todo, mientras Josué estaba. Pero una vez que él fallece, viene un cambio generacional que no había experimentado quizás los milagros que había vivido el pueblo de Israel antes, sino que ahora a lo mejor quizás eran rumores, quizás eran palabras que habían escuchado, pero ellos no habían vivido una experiencia personal. De manera directa. Justamente, ¿qué implicó esto? Apartarse del Señor, ¿cierto? Lo absorbió la cultura. Dice ahí que terminaron adorando a los Baales. Entonces, recordemos que ellos iban conquistando... Qué brusco el cambio, ¿no? Sí. O sea, tremendo. De seguir al Dios verdadero y desaparece el caudillo, el libertador que Dios había utilizado, y ahora se van por un camino diametralmente opuesto. Sí, además consideremos que esas adoraciones que cuando se menciona, no era tan solo que podríamos decir, le cantaban a un Dios... Sí. O como nosotros lo hacemos hoy día, ¿cierto? Simpatizaba con otra creencia. Sí, sino que involucraba ritos abominables, muchas veces sacrificio de niños y cosas muy terribles. Por eso el Señor aborrecía la idolatría en ese punto, porque requería paso más allá. Y de repente el pueblo de Israel pierde su norte. El juicio y se ve absorbido por la cultura local de sus vecinos. Exacto. Y penetra fuertemente y ellos... esa generación comienza a vivir una crisis muy grande porque no tuvo una experiencia real con ese Dios de Israel. Ahora, José, tú estabas mencionando esto, sí. Incluso leíste parte del texto. De hecho, no ocurre esto de la noche a la mañana. Claro. Eso hay que dejarlo claro. Claro. Alguien no podría cambiar su visión tan radicalmente, sería inexplicable. O sea, eso significa que ya ellos habían de alguna manera... empezado un proceso de desconexión, si lo podemos decir de esta manera, claro, de frivolizar un poco o transar. Transar, sí. ¿Cierto? Mirar de una manera muy liviana ciertos aspectos que también es un peligro que nos puede pasar directamente a nosotros. Sí, justamente nada de la noche a la mañana y de por sí el pecado comienza su trabajo día a día. Y mientras más espacio le damos, ¿cierto? Llega el punto cúlmine en donde no nos damos ni cuenta de que en realidad, qué labor realizábamos en el pasado. Que en este sentir, ellos eran adoradores del Señor. Y resulta que llegamos a este punto en donde ahora ya lo estaban aborreciendo, por así decirlo, con sus prácticas. Y quiero destacar este punto porque no basta tan solo con escuchar. Siento que no basta con escuchar una historia o que nos cuenten algo del Señor. Sino que es importante la práctica, llevar a cabo esto. Llevar esto a hechos concretos, porque solo así, decisiones que se toman. Justamente a decisiones, porque finalmente la experiencia se vive a modo personal. Yo tengo mi experiencia con el Señor y en parte eso es lo que me hace crecer espiritualmente, ¿cierto? Porque en parte yo voy viviendo experiencias personales, el Señor va realizando milagros en mí y finalmente esas bendiciones que el Señor hizo en un pasado conmigo se transforman en las herramientas para enfrentar los problemas del futuro. El Señor invita a conocerlo de forma personal. Claro, y eso que tú dices se ve reflejado, alguien dijo por ahí que le preguntaron, ¿no? ¿Qué crees tú? Bueno, yo creo lo que cree mi iglesia. ¿Y qué cree tu iglesia? Bueno, la iglesia lo que creo yo. Entonces, finalmente no hay una definición, sí. No hay un parámetro claro que permita realmente saber por qué creemos lo que creemos. Ahora, ¿cómo influye esto en el hecho de cumplir la misión que el Señor nos ha dado, especialmente dentro del marco del siglo XXI, especialmente dentro del marco de los desafíos culturales? No tanto, por un lado personal, pero también como familia. Estamos llamados a cumplir un propósito. Ustedes son un matrimonio, sí, que se están preparando cada día más para el servicio del Señor. Y también pensando en esta familia extendida, que es nuestra iglesia, y que está llamada a cumplir esta tarea. Y a veces estamos perdiendo ese contacto con nuestras creencias que en algún momento sostuvieron extraordinariamente a nuestros pioneros, incluso muchos de ellos dieron su vida por la causa, pero hoy día pareciera ser que no es tan fuerte ese apasionamiento por la verdad. Sí, es verdad. Justamente yo a veces converso con Jennifer y hablamos del tema, ¿qué nos falta para llegar a tener ese sentir de la iglesia primitiva, por ejemplo? O ese sentir de los pioneros de nuestra iglesia adventista. Y uno llega a pensar de que justamente es porque nosotros nos hemos transformado en una sociedad cómoda, por así decirlo, que no queremos formar parte del Evangelio. Pero no, el llamado está en que nosotros tenemos que tomar parte activa en esto. Si nosotros tenemos una verdad tan preciosa por compartir, ¿cierto? ¿Cómo no inmiscuirse? ¿Cómo no sentirse apasionado de compartir de nuestro Señor? Pero yo creo que el foco principal de todo esto está en que yo quiero cumplir la misión porque quiero que el Señor realmente venga pronto. Amén. Bueno, yo quiero dejarles en este momento un desafío para que puedan compartirlo con nuestros queridos amigos en relación al hecho concreto de que, como tú bien decías, esto pasa por la experiencia personal. Exacto. En la medida en que hay un relacionamiento con Cristo diario, todo lo demás viene por añadidura. Sí, justamente. Creo que ahí está el punto que debemos enfatizar con nuestros amigos. ¿Cómo lo ven ustedes a título tal vez personal o como experiencia matrimonial? Y compartir con los amigos el hecho de que esto realmente es la base fundamental para un cambio generacional, para poder enfrentar los desafíos y, por supuesto, alcanzar la victoria. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que, a ver, ¿cómo se llama? El Señor, sin duda, debe primar por sobre todo. Dice la lección, José, que Dios no tiene hijos. Dice, Dios tiene hijos, no nietos. Pero no nietos. Dios quiere que nazcamos y tengamos una experiencia personal con Él. Sí, justamente. Es importante escuchar las palabras, ¿cierto?, de nuestros antepasados, que nos hablen del Señor, pero por sobre todas las cosas, el tema de la práctica, que es lo que nos hace crecer espiritualmente, ¿cierto? Muy bien. Y ya para ir finalizando, queremos darle el pase a Juvenal, ¿cierto?, para que nos traiga el resumen de todo lo que hemos conversado en esta tarde. Gracias, José, Jennifer. Bueno, ustedes han visto, queridos amigos, han podido escuchar en qué ha consistido la temática que hemos estado abordando en este programa en particular. Ha llegado el momento de destacar algunos conceptos que creemos convenientes y que son la base de lo que el Señor nos está manifestando, creemos firmemente, como su voluntad a través de su palabra. Y es importante destacar que la palabra que más hemos utilizado durante el transcurso de nuestro programa hoy día ha sido la palabra cultura. Cómo la cultura puede ser un camino favorable para la predicación del Evangelio, pero cómo también la cultura puede transformarse en un peligro, en un desafío, que si no sabemos abordar con toda certeza, puede, como decía Jennifer, absorbernos y generar un grave problema dentro del marco de nuestra fe. Por eso, como estamos hablando de familia durante toda esta temporada, especialmente de lecciones de la Biblia, queremos enfatizar que el Señor anhela que nosotros formemos familias de fe dentro del marco de una cultura cada vez más compleja, más difícil, más desafiante, más peligrosa. El Señor espera que nosotros podamos enfrentar estos desafíos, pero, y aquí viene lo importante, no solos. El Señor está dispuesto a ayudarnos. El Señor nos orienta, especialmente a través de su palabra, como lo hemos estado enfatizando programa a programa. Y uno de los consejos sabios, maravillosos, al alcance de todos nosotros, es que, de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, podamos, cierto, examinarlo todo, pero retener lo bueno. Recordemos que examinar no significa experimentar necesariamente. Si alguien ya ha pasado por un camino equivocado y sabemos que no es un camino correcto, sería muy poco sabio seguir por ese mismo camino. Estamos también examinándolo a través de la experiencia negativa y dolorosa de alguna persona. En algunos casos vamos a tener que experimentar ciertas realidades, pero no lo olvidemos, el Señor espera que nosotros podamos retener lo bueno. En un mundo donde hay mucho relativismo, antivalores, no sabemos qué es bueno, qué es malo, el Señor nos entrega un claro panorama de los valores que como cristianos, como familias de fe, tenemos y estamos llamados a poner muy en alto. Qué importante es no olvidar la fe de la primera generación. Tristemente está pasando con muchas iglesias. lo que los pioneros, los fundadores de aquella iglesia, y eso también nos puede incluir a nosotros como iglesia adventista, defendieron de una manera extraordinaria, formaron una base y una estructura, un edificio espiritual, hoy día muchas veces no se defiende con la misma pasión. Por eso es importante que nosotros vayamos, como dice la Escritura, a los hitos antiguos y podamos no olvidar también que en la medida en que sentimos pasión por el Evangelio. José decía en algún momento de no perder el sentido de inminencia con respecto a la venida de Jesús y saber que muy pronto nos vamos a encontrar con Él. Y eso significa cumplir la tarea y hacerlo no de una manera displicente, alternativa, un día sí, un día no, sino más bien sentir esa pasión maravillosa por el Evangelio. Pero ¿cómo podemos sentir esa pasión, queridos amigos? Solamente teniendo una relación íntima y personal con Jesús. Si esto es una realidad, tengamos la certeza que todo lo que hemos mencionado acá también será una experiencia favorable y positiva para todos. Queridos amigos, especialmente me dirijo a ti, amigo, amiga, que estás viendo este programa en este momento. ¿Deseas realmente que tu familia se convierta en una familia de fe? ¿Deseas vivir una experiencia cada vez más apasionante para que Dios te utilice como instrumento en sus manos de amor? Bueno, quiero invitarte para que en este instante podamos pedir la bendición del cielo. Nosotros creemos firmemente que Dios escucha nuestras oraciones y las responde conforme a su voluntad. Y Él está muy deseoso de darnos todo el poder y la sabiduría necesaria para que podamos cumplir esta tarea. Te invito para que podamos invocar la presencia del Señor. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque tú siempre a través de tu palabra nos das los consejos necesarios para que podamos enfrentar con éxito también los desafíos culturales que diariamente tenemos que vivir. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que hagamos nuestra parte adecuadamente. Busquemos tu presencia todos los días. Estudiemos tu palabra con interés sincero, solicitando que el Espíritu Santo haga esa obra maravillosa y no solamente a título personal, sino que junto con nuestras familias, familias jóvenes, familias de más experiencia, familias de personas mayores, podamos, Señor, experimentar el gozo de ser familias de fe en estos tiempos cada vez más complejos y difíciles. Queremos rogar en esta hora una bendición por cada familia de nuestros amigos que nos están acompañando y también al mismo tiempo nos permitas la capacidad de cumplir la tarea que nos has encomendado. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hemos llegado al fin de nuestro programa del día de hoy de Lecciones de la Biblia. Creo reflejar el sentir de todos y cada uno de nuestros queridos amigos. Agradecer a nuestros invitados, Jennifer, José, gracias por haber aceptado la invitación y por supuesto deseamos que Dios les bendiga grandemente en la importante misión que ustedes están cumpliendo, preparándose también para un feliz ministerio. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Cunel. Muchas gracias por invitarnos y un privilegio poder siempre hablar de nuestro Señor. Así es. Amigos, nos estamos despidiendo en este momento de nuestro programa, de la temática, pero no sin antes invitarles para que usted pueda seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, pedir los materiales de Escuela Bíblica que hemos ofrecido de manera gratuita, acercarse a alguna iglesia adventista cercana a su domicilio, www.encuentreunaiglesia.org. Es un sitio que usted no se lo puede perder para saber dónde encontrar una iglesia para seguir estudiando estos apasionantes temas. Bueno, les dejamos invitados entonces cordialmente para la próxima vez en que nos encontremos en Lecciones de la Biblia.